No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más. Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Carlos Raimundi, que es diputado nacional del bloque de, del Frente para la Victoria. Raimundi, gracias por atendernos, acá estamos con Alperín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Al contrario, gracias a ustedes, gusto. Hola, bueno. Carlos, bueno, la llamada tiene que ver con la columna tuya de hoy sobre lo que pasó en Tucumán, señalando un marco para entender qué es esto, y decís en algún pasaje que estos hechos no representan solamente un intento desesperado de retornar al neoliberalismo de los años 90. ¿Qué es, en esencia, como vos lo interpretás, Carlos? Bueno, sí, sí. Un segundo, Jorge, porque no quería dejar pasar una cosa que escuché del programa que tiene que ver con todas estas últimas intervenciones de la UCA. Uh-huh. Que la verdad que interviene como una instancia política, no académica, ¿no? Claramente actúa casi como un partido político, porque tomar el tema de la pobreza únicamente desde el indicador de los ingresos es mentiroso, tiene además falsedad ideológica, pobreza técnica, porque una encuesta, una evaluación, una ponderación bien hecha tendría que tomar en cuenta todas las mejoras, la inclusión, el aumento de la inclusión en materia de escolaridad, las políticas de desagües y de cloacas, es decir, una cantidad de accesos a determinado nivel de vida y a satisfacción de determinadas necesidades, que aún con ingresos que no sean todo lo que uno desearía, sacan a la gente del nivel de pobreza desde el punto de vista técnico. Claro. ¿No? Entonces quería simplemente agregar eso porque me parece que tenemos que desenmascarar estas falsedades que están hechas con tanta intencionalidad y que se van a repetir de aquí a octubre y después de octubre. Sin duda, y creo que están enfocadas en hablar de la inflación, porque al centrar todo el tema de la pobreza en lo de ingresos, terminan diciendo la inflación es la que provoca la pobreza y toda la receta que viene después precisamente no es a favor de los pobres. Sí, además, ¿cuánto baja la inflación, por ejemplo, el hecho de tener subsidiadas o reducidas las tarifas de transporte, las tarifas de energía y tanto salario indirecto, digamos, que reciben, además de los planes de inclusión, digamos, todo lo que recibe una persona, aun cuando tenga bajos ingresos? Bueno, discúlpeme esta digresión. Pero no, al contrario, nos bueno, aporta. Muy bien, eso es porque escucha el programa, diputado. cada vez que puedo, y además me divierto mucho, y además me instruyo mucho por las notas que ustedes hacen. Bueno gracias, el tema de Tucumán y la columna de hoy, yo creo que hay más de un plano para analizar lo de Tucumán. Hay un plano doméstico, desde luego, que incide directamente en la política doméstica, los candidatos, retornar a lo que fue el viejo Grupo A, como la fotografía de ayer, todos contra el kirchnerismo. Eso, desde luego, que es así, ya se ha dicho hasta el cansancio. Pero me parece que también hay que inscribir, hay que preguntarse si este plano doméstico, estrictamente nacional, interno del país, no se inscribe en un marco internacional mucho más amplio y si no está muy, muy relacionado. Uh-huh. Porque yo creo que se ha llegado al corazón mismo del sistema democrático, que es tratar de deslegitimar ante el propio pueblo, que es el protagonista, el valor que tiene el voto. Uh-huh. Y no es en Argentina solamente, no es en Argentina, porque las conspiraciones en América Latina, por ejemplo, fueron inmediatamente después de los triunfos electorales. Sí, sí, claramente. Lo de Dilma fue así, exactamente, ¿no? Sí. Y también en Venezuela y en Ecuador. Bueno, y en Grecia, porque en Grecia gana el plebiscito con 22 puntos de diferencia. Hay un pueblo que se pronuncia en contra de un ajuste y a las 48 horas el gobierno estaba firmando el ajuste. Entonces, me parece que no es solamente, decía yo, en el título inclusive, un retorno a políticas neoliberales donde, digamos, hay menos Estado para que el Estado no intervenga tanto en la economía en beneficio de los sectores privados. Ajá. No es solo eso. Me parece que no hay un solo rincón del mundo que en este momento esté ajeno a una disputa a nivel global entre dos modelos de cómo gobernar el mundo en una fase del capitalismo como la que tenemos en este momento. Pero como vos señalás, América Latina por ahora está un poco más intocada que el resto, ¿no?, en esta nueva fase. Sí, es que América Latina, en lo que va de este siglo, ha desempeñado un papel que no había desempeñado con esta intensidad en ningún otro momento de nuestra historia. Tiene una injerencia, es decir, las posiciones económicas en el G20, que Naciones Unidas hoy esté discutiendo un proyecto para regular el capital financiero incorporado por la Argentina en el G77. Es decir, América Latina está Brasil y su papel en los BRICS. Por eso, la propuesta de la oposición en Brasil no es solamente sacar a Dilma, sino sacar a Brasil del Mercosur primero y de los BRICS después, para volverlo a inclinar a uno de los dos lados de esa disputa que yo mencionaba recién, que es el gobierno de las empresas. Es el gobierno de ese gran conglomerado financiero, mediático, porque esto sin monopolios mediáticos no se podría ver, no se podría hacer ni aquí ni en el resto del mundo. Petrolero y armamentista. Es decir, ellos se encargan durante semanas, meses, años de instalar que la política es una porquería, que no el tema de la corrupción, desprestigiar los líderes. Sí, corrupción que, como vos decís, solo serían los privados, los funcionarios públicos los que se corrompen, nunca los privados. Pero, por eso digo, ¿quién puede pensar a esta altura que es ingenuo que las denuncias siempre estén apuntadas exclusivamente a la política? Es decir, cuando la AFIP denuncia que hay 4.040 cuentas secretas en el exterior que implican una evasión no de lo que se puede quedar un funcionario devuelto, sino que implican cientos o miles de millones de dólares que el país tiene, o sea que no es que el país no tiene dólares, el problema es dónde están los dólares del país. Y eso se logró por evasión fiscal, por un lado, con políticas públicas que se aplicaron en otras etapas, y que implicaron ese saqueo de los bienes sociales del país a través de esa evasión de los grandes, de los poderosos. Bueno, eso no se menciona en ninguno de los programas políticos de la oposición. Lo que van a ver es si a fulano de tal le adjudicaron una obra. Claro, además que la política la convierten en un problema de personas individuales, digamos, ¿no? Con lo cual eso se lleva al juicio de bueno o malo, decente o deshonesto, como si eso explicara la complejidad de la política. Pero insisto en lo que vos enfatizás, ahora vendría una nueva fase del capitalismo que consiste en el gobierno de las empresas por sobre los estados, digamos. Bueno, hay un par de datos y de síntomas que son muy fuertes en ese sentido, que es son los dos grandes tratados internacionales que están negociando entre los grupos financieros europeos y de los Estados Unidos. Uno es el Tratado Transatlántico de Libre Comercio, y el otro es el Tratado de Servicios, que se está haciendo por fuera de las reglas del OMC para poder dejar a China excluida de eso. Es una guerra... El Papa habló de una tercera guerra mundial en cuotas. Bueno, estas guerras no son solamente o únicamente a través de el despliegue de ejércitos. El poder financiero es un poder que sobre los pueblos tiene un poder de mutilación que es igual o superior a veces que el de los propios ejércitos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ese Tratado Transatlántico de Libre Comercio está discutiendo que si existieran controversias entre las partes que puedan acordar una operación comercial, no existen más los tribunales públicos, no existen más los tribunales estatales, son los tribunales arbitrales impuestos por las empresas. Claro. Hoy, por ejemplo, la capacidad de innovación tecnológica en muchas partes del mundo está mucho más en manos de los laboratorios privados que de las universidades públicas. Entonces, es una fuente de poder que está intentando reemplazar a los estados. Y para reemplazar a los estados hay que atacar el voto popular. Por eso no me parece aislado ni me parece desprendido de un marco más general. Cuando Macri dice hay que pagarle a los buitres, Él está representando a nivel interno una política que es una palanca a nivel nacional de este esquema de disputa que hay a nivel mundial, que es que prevalezcan los fallos que favorecen a un fondo buitre en lugar de la soberanía de los estados. De la soberanía. Ahora, a propósito de Macri, Carlos, vos señalás en una parte, Macri no va normalmente a las derrotas, no va a acompañar a los derrotados en una elección, y en este caso especialmente eligió ir a Tucumán. Contá por qué. Bueno, Macri sabía perfectamente que iba a perder la elección de Tucumán, por eso nadie va a saludar a un derrotado, no existe, porque es, además si está en campaña es para desprestigio, claro. ir a saludar a un derrotado. Entonces uno se pregunta por qué fue. Fue para que el tema de Tucumán tuviera este efecto nacional, porque es increíble, ¿cómo puede ser que en un país donde hay un comicio en una provincia, donde hay una de las dos fuerzas que gana por 14 puntos de diferencia, 14 coma y pico, casi 15 puntos de diferencia, la noticia sea que ese comicio no vale y que hay fraude electoral? No existe, porque además el tema del fraude, Jorge, tenemos algunos años de experiencia, gana relevancia cuando hay un empate. Claro, entonces ahí uno puede decir 40 urnas de 3.500 pueden tener relevancia. Pero cuando hay 15 puntos de diferencia, la noticia son los 15 puntos de una victoria aplastante del Frente para la Victoria. Ahora, lo que salió en las cadenas mundiales y lo que salió en las cadenas regionales es la represión policial, que es otro capítulo, otro tema, digamos, que es una asignatura pendiente, la reforma profunda de las policías provinciales. Pero en definitiva usaron esa palanca, se aprovecharon de ese déficit de este episodio para poder sacar al mundo una noticia que no tiene nada que ver con el corazón del tema, que era que una fuerza política había ganado por 15 puntos. Raimundo, ¿y vos dirías que esto, que lo que lograron en Tucumán fue tener una especie de mini guarimba, la primera en Argentina, o mira, es exagerado? La intención es esa, Carlos, la intención es esa. Yo no creo, porque por algo pasaron estos 12 años en la Argentina también, ¿no? Es decir, pues no estamos tampoco desguarnecidos completamente. En otro momento, por mucho menos que esto, se hubiera producido una desestabilización de un gobierno, pero aquí hemos tenido golpes a nivel mundial, digamos, que la Corte de Estados Unidos avale un fallo para que declaren default a la Argentina, es un golpe, y sin embargo la Argentina lo resistió con la dignidad de la presidenta, con valentía, quiere decir que hay un nivel de conciencia fuerte. Ellos van a hacer lo imposible de acá a octubre para sembrar un escenario de caos, no cabe ninguna duda, y vamos a tener que estar muy, pero muy alertas, ¿no? Y ni hablar de los 8 golpes cambiarios, de todas las movidas que se han hecho, las denuncias de Nisman de este año. Sin duda, es un continuo operar, ¿no? Sí, un plan. En la noticia a nivel mundial, porque por algo Kirbaum preside una red de comunicadores a nivel mundial que es la que concentra las grandes cadenas mediáticas. ¿Por qué? Porque la imagen que el mundo después proyecta, el mundo entre comillas, digo, ¿no? El mundo de ellos, el mundo del poder, en la Argentina se denunció un plan criminal de la presidenta. Claro. ¿No? ¿Para qué? Para que se piense que la Argentina es un desastre y para que eso colabore de afuera hacia adentro con el desprestigio del país y de la política y de cualquiera que ose afectar sus intereses. Digo, la Argentina en el año 2016 va a tener vencimientos muy inferiores en dólares a los que venimos teniendo en estos últimos años, y tenemos una recuperación del déficit energético muy grande. Quiere decir que la Argentina es un botín para el poder, es un botín muy apetecible, y no van a dejar de hacer lo que puedan hacer para que un proyecto popular no siga gobernando este país. También hay que ver ahí, pensaba, en Tucumán, ¿no? ¿Por qué tanta gente con tanta bronca? Algo debe haber fallado ahí, ¿no? Bueno, sí, pues, desde luego, Carlos, procesos de estos no son blancos de toda pureza, digamos, y procesos de estos tienen contradicciones, tienen matices, desde luego. Lo que hay que ver es la tendencia histórica, ¿no? Y en ese sentido es donde uno tiene que saber dónde está parado, y sabiendo dónde está parado, señalar sí algunas cosas que puedan suceder en algunos lugares, ¿no? Así es. Bueno, y ahora viene el Chaco. Hay ahora que tener de... Yo también creo que a veces nos pecamos de estar mirando los pajaritos, ¿no? En Bavia. Por eso hay que anticiparse a que tenemos que tener, estar muy, muy atentos de aquí a octubre y obviamente después de octubre, ¿no? Sí. Raimundi, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Carlos Raimundi, que es diputado nacional de Por el Frente para la Victoria. Ya venimos. Todos en cuero.